Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Recuerde que usted también nos puede escuchar en la página www.radioscce.com o www.casadelacultura.gov.es. Gracias también a nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa. Vamos a poder mirar y escuchar a nuestro invitado del día de hoy a través del Facebook Live como Radio CCE. Ahí usted puede compartir con nosotros, preguntar y ser parte de este gran encuentro musical. Para el día de hoy tengo invitado especial, pero ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente segmento aquí en el programa? Hoy me acompaña en controles Vicente Moya y les presento a nuestro invitado. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, así como también le vamos a presentar a usted. Se trata de Javier Romero. Él es director musical del grupo Tempo Sur, que participará en un próximo evento que ya se viene en el sur de la capital. Javier nació un 24 de noviembre de 1994, es hijo de la señora Daisy Vega y del señor Javier Romero. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues muy gustoso de estar en tu programa. Bueno, para nosotros, como siempre, es un gusto compartir con todos los artistas, porque este programa está dedicado para reconocer el trabajo que ustedes vienen realizando. Yo creía que Tempo Sur tenía un director así súper grande de edad, súper experimentado, pero estamos viendo que eres joven. Así que vamos a empezar esta entrevista reconociendo tu trabajo, el que te has dedicado a hacer. Así que, ¿qué tal si nos vamos a esos, al 1994, cuando, bueno, tus padres felices de recibirte, quizá pensando en que este sí será el director de Tempo Sur, o a qué se dedicará, ser ingeniero, ser arquitecto, el sueño de todo padre? Pero, a ver, vamos, Quito, ¿naciste en Quito? ¿En qué sector? Bueno, el sector realmente no lo sé, no me acuerdo. Sin embargo, bueno, es muy curioso, mi gusto y mi pasión por la música latinoamericana, porque pues mi familia es de la costa, mi madre y mi padre son costeños, y curiosamente soy el único que gusta y ejecuta música andina. Quizás por la afición de mi padre de la música, que él ha sido aficionado a la música toda su vida. Yo crecí escuchando música. Cuando él vino a estudiar acá a la Universidad Central, vino en esos años en que estaba de moda la música protesta, la música social, el canto social, y a él le gustaba mucho Inti Illimani, Quilapayún, y yo crecí escuchando esa música, y creo que tuve esa conexión en primera instancia con la música a partir de esos años. Y pues a partir de ahí hasta acá ha sido un constante aprendizaje con la música y un acercamiento siempre hacia nuestras raíces, que es lo que más. Si bien es cierto, en este caso Javier se dedicó a escuchar ese tipo de música, porque yo siempre digo que los responsables son los papás, que sí, nos están poniendo en nuestro oído ciertas musiquitas y que hacen que estemos apegados al tipo de música que de pronto se desea. Así es. Pero sin duda tú fuiste a la escuela y fuiste al colegio. ¿Qué pasó en la escuela? ¿Estuviste vinculado a los grupos musicales? ¿Te gustó estar en un escenario? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo creo que siempre tuve esa ilusión de estar en un escenario, ¿no? Cuando yo ingresé a la escuela, bueno, yo en los primeros años, claro, yo solo tocaba en mi casa con mis cosas, mis instrumentos, pero siempre hubo esa inquietud de formar un grupo musical, y yo era el único, creo que, músico dedicado o músico con conocimiento que cursaba, pues, en, recuerdo que quinto de básica, me acuerdo. Y yo les inculcaba a mis amigos, les digo, bueno, hagamos música, hagamos esto. Y así salió el primer, creo que mi primer proyecto personal, que fue en la escuela. Y bueno, ahí vi interés por parte de mis profesores de música, de acuerdo, de la escuela. Y él tomó la posta de dirigirnos y todo. Entonces, sí, yo siempre estuve vinculado al buscar un proyecto, al ejecutar, interpretar, no sé, investigar música. Siempre tuve el apoyo de mis padres. Siempre ha sido un apoyo incondicional con respecto a la música. Y eso creo que también ha sido una parte importante para yo poder desarrollar todo lo que sea hasta el momento de hoy. Desde muy pequeñito, Javier pensó en hacer música. De hecho, habían profesores que sí son apasionados, y verles a los alumnos que quieren hacer algo, pues ahí viene la oportunidad. No sé, ¿qué instrumento, de pronto voces, qué hacía? Bueno, como te decía, yo, mi padre siempre ha sido muy aficionado a la música, y el primer instrumento al que yo tuve acercamiento fue la guitarra. Mi padre siempre ha cantado en las reuniones familiares. Bueno, él perteneció al coro de la Universidad Central junto con mi madre. A ellos los dirigió el maestro Gerardo Guevara. Y bueno, mi primer acercamiento así con algún instrumento fue la guitarra. Incluso mi primer profesor fue mi papá. Él me enseñó mis primeros acordes. Pero tuve una oportunidad de ir a un concierto de me acuerdo que era del, bueno, mi madre es profesora y me llevó a algún concierto de la universidad, en la Universidad Central, me acuerdo, en el teatro universitario, y se presentó un grupo de música andina. Era la primera vez que yo veía un grupo de música andina. Yo nunca había visto ningún grupo en vivo. Yo solo los había escuchado, no sabía ni cómo se veían los instrumentos así en vivo. Y tuve un acercamiento, o me llamó mucho la atención un instrumento, el charango. A partir de ahí, yo no la dejé en paz a mi mamá y le dije, mamá, quiero un charango, quiero un charango, quiero un charango, quiero un charango. Y a los 6 años tuve mi primer charango. Nadie sabía tocar en mi casa charango, ni bueno, en mi familia nadie toca instrumentos andinos. Y yo nada más con escuchar, con monear ahí, yo no sabía ni afinar, yo no sabía absolutamente nada. Empecé con el charango y el charango y el charango. Yo dormía con el charango abrazado porque era un instrumento al cual, no sé, le tengo hasta el día de hoy un cariño muy especial. Y justamente fue en ese año de la escuela en la que mi profesor nos vio interesados en formar un grupito de música. Y me dijo, yo sé tocar charango. Préstame tu charango y yo lo afino y te enseño las notas. Dicho y hecho, yo me acuerdo que, claro, hasta ese momento, como yo no sabía nada, mi charango estaba súper descuidado, roto. Le dije, mami, mi profe me quiere enseñar a tocar. Arreglemos el charango. Entonces hicimos arreglar el charango. Me devolvieron el charango nuevo y lo llevé a donde mi profesor. Y él me enseñó 4 acordes. Me acuerdo una canción de Inti Illimani, me acuerdo. Y a partir de esos 4 acordes, yo empecé a explorar ya la música por mi cuenta, el charango por mi cuenta, porque la única clase de charango que tuve fue esa con mi profesor de la escuela, y a partir de ahí yo he desarrollado todo lo que conozco con respecto al charango. Obviamente siempre ha sido la curiosidad la que me ha llevado a ver, a buscar, a investigar. Bueno, en ese tiempo no había internet, no teníamos un acercamiento como ahora con los videos, los tutoriales. A mí me tocaba esperar a la 1:30 de la tarde que saliera un programa en televisión que daban música andina, donde pasaban videos musicales de los grupos, para yo ver qué hacían, cómo se tocaba el charango, cómo eran los acordes, cómo se rasgaba, y bueno, hasta ahora. Hasta ahora hasta te has ahora quedado con ese instrumento. Con el charango. Pero bueno, entonces nosotros vamos a disfrutar de música. Al regresar vamos a ver qué pasó después de esa escuela de autodidacta que tuvo Javier respecto de este instrumento. ¿Qué proceso se ha ido dando en su vida para finalmente aterrizar con ese concierto el que ustedes no pueden faltar? Saludamos a Edwin Alejo Ceballos Fuentes, que está viendo, siendo parte de este programa, a todos nuestros amigos que están en el Facebook como Radio CCE. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, la grabación, ustedes me trajeron un disquito que se llama Tempo Sur, Más Allá de la Vida. Así lo han denominado así ustedes. Es el primer disco que grabamos, nuestro primer trabajo discográfico. Fue realmente la primera experimentación como grupo, porque aquí plasmamos una primera etapa que era con la conformación que ves en la contraportada. Contiene temas inéditos, recopilación de música ecuatoriana, de música, digamos que música del mundo. Y pues sí, un trabajo bastante especial para nosotros, porque pues fue el principio de todo lo que seguimos construyendo con el paso de los años. Bueno, vamos a escuchar aquí de todo, pero como estamos reconociendo el trabajo de Javier, vamos a escuchar el tema musical El Te Quiero. Esta es una creación de Daniela Mora con Javier Romero. Sí, es la letra de la Dani. Es una amiga nuestra que nos regaló un poema que ella escribió para alguien muy especial para ella. Y lo tomé y le hicimos esta hermosa canción. Bueno, vamos entonces a escuchar este tema. Cuando estás, cuando te vas, cuando pareces y me hablas así como si nada. Te quiero porque me llenas, porque me abrazas y me alientas como mi todo, así te quiero. Aunque te escondas y aunque no lo digas, ahora y para siempre yo. En toda estación, lejos de mi pasado, porque eres risa, eres silencio, eres suspiro, eres mi tiempo y en cualquier momento yo te quiero en cada rincón, en cada canción, en toda estación, lejos de mi pasado, porque eres risa, eres silencio, eres suspiro, eres mi tiempo y en cualquier momento yo. Las flores al despertar del sol y los amantes al amor. Más allá de los prejuicios, más allá de los pretextos, yo te quiero en cada rincón, en cada canción, en toda estación, lejos de mi pasado, porque eres risa, eres silencio, eres suspiro, eres mi tiempo y en cualquier momento yo te quiero en cada rincón, en cada canción, en toda estación, lejos de mi pasado, porque eres risa, eres silencio, eres suspiro, eres mi tiempo y en cualquier momento yo. Te quiero y devolviste mi alma en flor. suspiro eres mi tiempo y en cualquier momento yo te quiero en cada rincón, en cada canción, en toda estación, lejos de mi pasado, porque eres risa, eres silencio, eres suspiro, eres mi tiempo y en cualquier momento yo te quiero. Bueno, y en este trabajo discográfico está Byron Benítez, está Margarita Guapas. Está Javier, que nos acompaña el día de hoy, Francisco Bolaños, también está Moisés Guapaz, uh-huh. Y alguien más me falta, no, creo que ya están todos. Ahí están todos los que realizaron este trabajo discográfico en esta agrupación, Tempo Sur, Más Allá de la Vida. Antes de dar la palabra a nuestro invitado, queremos saludar a Carlos Javier Quilumba, que está mirando, y bueno, por acá veo que te han enviado un mensaje que dice: saludos Javier, éxitos, un gran músico, intérprete de todo tipo de música, saludos cordiales de parte de Señor Trío. Oh, al Edwin, muchas gracias mi hermano, un abrazo para ti. Bueno, gracias a todos por seguir siendo parte de este gran encuentro en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Son bienvenidos en las 940M, en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, y también en el Facebook, usted nos encuentra como Radio CCE. Bueno, Javier, decíamos, pasaste esa gran escuela que fue de concentrarte, de saber que hay un instrumento y que ese instrumento merece respeto, que hay que aprenderlo porque tiene que sonar lo más bello al oído de quien, de quien está escuchando. Así ¿qué es. Pasó luego? Bueno, como te dije, me apasioné demasiado por la música andina y el charango fue la primera puerta y bueno, es el instrumento en el que yo me especializo. ¿En el colegio siguió en el charango? Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando ya salí de la escuela, mi hermano viene un día y me dice: oye, ¿sabes qué? Mis amigos están buscando un charanguista. Ellos tienen un grupo aquí en la organización, yo vivo en Calderón. Y yo estaba feliz, porque era la primera vez ya que era un grupo ya serio. Entonces yo dije: bueno, entonces vamos. Claro, y todos eran mayores que yo y todo. Y ahí fue mi primer, ya digamos que mi primera agrupación profesional, entre comillas, que se llamaba Sabani, y con ellos estuve alrededor de 4 años, más o menos. Sí, más o menos 4 años. Y bueno, para ese entonces, yo también ya, como te decía, me apasioné mucho por la música latinoamericana, por la música andina, y empecé a investigar sobre otros instrumentos, a buscar la sonoridad de otros instrumentos. Y ahí es cuando también tuve un acercamiento con los instrumentos de viento, las zampoñas, las quenas. Y también son instrumentos que aprendí a tocar. Con la quena tuve un serio problema porque fue un instrumento que casi no aprendo. Porque me acuerdo que me regalaron una quena y yo los anteriores instrumentos, pues claro, yo ya los hacía sonar, pero la quena no me sonaba. No me sonaba y no me sonaba. Estuve un mes, me acuerdo, queriendo aprender a tocar quena. Y el último día que dije: bueno, si hoy no suena, ahí dejo, sonó. Es el instrumento que tiene el orificio más grande. Sí. Entonces, eso es. Y bueno, también es otro de los instrumentos en los que más, más ejecuto. Y bueno, pues ya después, ya con el tiempo, con este grupo que te digo, Sabanic, me di cuenta que no era solo la quena, que no era solo la zampoña, sino que cada instrumento tenía diferentes dimensiones, tenían derivaciones, y que no solo había el charango, y que no solo había la guitarra, y se me abrió otro universo hacia la música muy, muy, muy maravilloso, y obviamente yo siempre estuve dispuesto a aprender. Tuve un profe, bueno, no un profe, sino un amigo que era muy buen músico, es muy buen músico, él ahorita está en Canadá, Henry Sánchez, con el cual aprendí muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, con él ya aprendí a detallar un poco más la sonoridad del charango, a ejecutar con mejor precisión la quena, la zampoña. Entonces sí, fue un constante aprendizaje durante estos años en este grupo Sabani. Con el tiempo, creo que después de 2 años de lo que yo estuve en este grupo, Henry era quien dirigía. A los 2 años me ascendieron a director en este grupo porque Henry, bueno, pues ya él ya tenía otras ocupaciones. Y ahí yo empecé ya, digamos que también a darme cuenta de cómo es esto de la dirección musical. ¿Cómo, qué significa expresar tus ideas que tienes en la mente con ¿y el cómo resto? Lo hace? Es, bueno, es, a veces es difícil explicarlo, ¿no? Porque uno, en mi caso, yo tengo el sonido de los instrumentos en la mente. Y cuando estoy componiendo, siento cómo suena cada cosa en la mente. Entonces ahí yo les digo, a ver, haz esto, haz esto, haz esto. Y cuando suena, pues bueno, y vamos detallando las cosas. Es a veces difícil de explicar porque no sé técnicamente cómo se llama lo que siento. Ahora, Javier, si bien es cierto, la música está en el corazón, está en el espíritu, está en los sentimientos. Bueno, y desde muy pequeño, teniendo una escuela de preparación, de decir, bueno, yo quiero ser un excelente charanguista, pero ¿hubo la oportunidad de ingresar a algún conservatorio o algún instituto? Claro, mis padres, al ver esto, a los 12 años ingreso yo al Conservatorio Nacional de Música, donde estuve más o menos cuatro años, estuve. En donde aprendí, bueno, tuve un acercamiento ya con las partituras, con la escritura musical, lectura musical. Empecé a estudiar guitarra clásica. No estuve mucho tiempo, como digo, solo estuve 4 años, porque, bueno, en ese tiempo pasó... ¿No concluyó? Sí, no, porque hubo un problema en el conservatorio, en que el conservatorio ya no empezó a dar título superior. Los profesores empezaron a salirse. Pero ahora ya va para más allá. Claro, no hay deseo claro, de regresar. Claro, ahora ya no. O sea, ahora el conservatorio, gracias a Dios, nuevamente retomó su posición y pues el respeto que merece esta institución que ha brindado tantos buenos músicos al Ecuador. Sin embargo, después de esto, pues ya dejé el conservatorio y seguí un tiempo autoeducándome con la música. Hasta hace 2 años que ingresé a la universidad a estudiar música en la Universidad de las Américas. Bueno, vamos a enviar un saludo antes de irnos a escuchar música. Un saludo para Stalin Males, para Margarita Guapaz, que también está nuestra Javier. Es un extraordinario músico. Un abrazo musical para él. Gracias por todas las enseñanzas. Ahí dice su alumna, vea eso, qué maravilla. Muchas gracias. Un saludo también para Mari Carmen Godoy, que está siendo parte de este encuentro con el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hay más música que mostrarles a ustedes. Después vamos a seguir conversando con nuestro invitado. ¿Qué tal si escuchamos esto que dice Ecuatoriano? Un romance de mi, ahí está, romance de mi destino, mi cholita, linda bella, desdichas. Temas musicales ecuatorianos, pero que tiene la sonoridad del grupo Tempo Sur. ¿Sabes? Así es. El ecuatoriano, que es un tema que, bueno, es una palabra que se inventó Byron cuando empezamos a esto de, en este camino, que se ha vuelto ya parte de nosotros, que significa viajar mediante la música por todo nuestro país. Por eso recopilamos varios ritmos y los agrupamos en uno solo. Y pues bueno, ha gustado a la gente y pues esperemos que también a quien nos está escuchando en este momento les guste. Vamos a escuchar este tema. Saludos para David Chumaña también. El David. Yo tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto. Ando buscando refugios en retratos y en espejos. Venga apolilladas y en perfumados recuerdos. Todo lo que quise yo

penas no tengo, dicen que penas no tengo, porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran. Pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran, que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila. Las dichas solo se hicieron, las dichas solo se hicieron para el que nació feliz, ay, para el que nació feliz, ay, pero yo como infeliz, ay, pero yo como infeliz, ay, las dichas desdichas fueron, las dichas desdichas fueron. Bueno, ahí hemos escuchado Ecuatoriando aquí en este programa de Florilegio junto a la agrupación Tempo Sur, representada por Javier Romero. Bueno, vamos a leer lo que nos decía David Chumaña. Dice, seres como Javier dan fe y fruto del arte que lleva por dentro un corazón que vive y siente. Siempre poeta nuestro amigo David. Saludos. Muchas gracias, David. Amigos, un abrazo. Dice, muchísimas gracias. También por acá estamos viendo a Arroyo Samar, que está viendo este video. A Lucio, excelente, nos dice Víctor Murillo. Gracias por unirse a este gran encuentro con la música ecuatoriana, sobre todo con el reconocimiento para nuestros talentos ecuatorianos. Bueno, decíamos que esta agrupación la conforman cuatro caballeros y una dama. O sea, siempre hay la oportunidad de ver el talento de las mujeres. Ella en la guitarra eléctrica, ¿cierto? También ella es un caso muy, muy especial, porque ella también ha sido, ella dice que ella es producto de mis enseñanzas. Entonces, yo la conocí cuando conformamos el grupo, yo la conocí que tocaba flauta traversa y el bajo. Y ella entró al grupo cumpliendo ese papel de bajista y flautista. Pero siempre yo le inculqué, y eso, bueno, eso sí es verdad, yo siempre le dije que qué pasa si es que ella explora otros sonidos. O sea, ¿por qué no explora otros sonidos? El papá de ella es constructor de instrumentos andinos. Él es nuestro luthier personal, nos hace los instrumentos andinos a nosotros. Y ella no sabía, o sea, nunca tocó una zampoña o una quena. Yo le decía, le digo, si tocas flauta debes saber tocar lo otro. Me dice, no sé. Y en este, bueno, todos, desde que comenzamos con el proyecto, así de a poco empezamos a buscar su forma de tocar, si es que lo lograba, si le gustaba, si no le gustaba. Pero yo en lo personal me siento muy contento porque, aunque es bien rebelde la niña, ha logrado superar y a romper sus límites que ella misma se ha puesto. Hoy por hoy es la vientista oficial del grupo, toca vientos andinos, toca su flauta, que no la deja, toca percusión, toca, bueno, también toca cuerdas. Entonces es una persona muy virtuosa, y realmente es tenerla en el grupo es bastante bueno, y de eso hay que aprender también, sí. Porque no nos quedamos solamente con un instrumento, sino con muchos. Déjame decirte que a mí se me hizo tan difícil la música que dije, no puedo ni la, ¿cómo se llama esta? La zampoña, la chiquitita, no, la otra. La primera. La zampoña. Zampoña creo que era. Sí, uno que es como un rondador de un solo canuto. Ah, no, esa es la flauta de pan o la antara. Entonces, estaba tan complicado, pero bueno, no nos vamos a rendir. Eso está complicado, de regresar de un tubito al tercero y del tercero al cuarto y así sucesivamente. Eso era lo que ella también decía. Eso estaba bien complicado, pero bueno, felicitaciones a todos los músicos que saben hacer lo que el corazón manda, lo que su mente, su espíritu también les dice, este es, esto es lo suyo. Que ustedes saben que al escuchar música siempre uno cambia de estado de ánimo, y depende cómo está usted, ¿no? Para escuchar por ahí un aire típico, para escuchar una tonada, para escuchar un pasillo, para escuchar un San Juanito, bueno, tantos ritmos que tiene nuestro país y que es una gran oportunidad de poderlo hacer, de disfrutar de la música ecuatoriana. Bueno, sin defecto de que usted también le puede escuchar otros géneros o gustar otros géneros, pero no deje lo nuestro, lo que nos identifica como ecuatorianos. Gracias a Byron Benítez, que también está siendo parte de Tempo Sur, y que le dice fuerza Tempos, claro, sí, que bueno, le damos, nosotros también nos unimos a esa fuerza. Antes me estaban escribiendo y quiero mandarle un saludo a cada uno de los integrantes del grupo, a Byron, que está escuchando mientras da clases de física, dejando supletorios a mucha gente. A Margarita también, que nos está escuchando desde su trabajo, a Francisco, a José, a Jairo, que nos oye desde Colombia. Y bueno, y a todos los amigos que siempre nos han seguido, nos siguen hasta ahora y que nos han brindado su apoyo, su amistad, un gran abrazo de parte de este humilde servidor. Bueno, vamos nosotros entonces en este instante a seguir disfrutando de la música, seguir conociendo también. Si usted quiere ser parte de este gran encuentro musical, sería bueno que también nos cuentes dónde va a estar esta agrupación y ahí puedan ver la versatilidad de cada uno de estos jóvenes. Sí, bueno, ahorita, bueno, lo más cercano que tenemos, que es el Cantos del Sur, que ya habías tenido la oportunidad de conversar con Byron, es donde estaremos, es un evento totalmente gratuito en la Tribuna del Sur, y será un encuentro entre amigos, grupos de la música latinoamericana, estará Yatsuru, Quillari, Ñukanchialpa, Ecuador Andes. Bueno, va a ser una fiesta andina muy, muy hermosa, y pues todos bienvenidos, todos invitados para que compartan con nosotros y pues sepan un poco más del trabajo que hacen las agrupaciones artísticas de la música latinoamericana en el país, que habemos personas, habemos jóvenes, habemos músicos que no olvidamos nuestras raíces, que no olvidamos nuestra música, y que tenemos y nos hemos compuesto ese firme propósito de llevar nuestra música ecuatoriana a otro nivel. Así es, y ese nivel pues solamente lo puede usted disfrutar asistiendo a estos eventos que ya se vienen en el sur de Quito, y esto se llamaba Cantos del Sur. Cantos del Sur, ¿no es cierto? Donde estarán también otras agrupaciones que también mostrarán su trabajo. Habrá también danza en este evento que está bajo la coordinación de Patricio Morales. Bueno, nosotros eso es lo que les estamos haciendo la cordial invitación. Bueno, ahora, después de esta experiencia de esta agrupación, ustedes deben estar ya trabajando después de este CD. ¿Qué otros proyectos tienen? Bueno, después del Más Allá de la Vida, concretamos un nuevo trabajo discográfico en vivo que se llama Primogénito del Sol. Este disco hace alusión a un tema que nos regaló un gran amigo nuestro, Efraín Enríquez, ex voz de Altiplano de Chile, con el que también fue parte de los inicios del grupo. Una canción que se llama Soy del Sur. Es una canción bandera que la hemos tomado nosotros como personas que nos sentimos orgullosas de pertenecer a este continente, de ser hermanos. Hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países y nos damos cuenta que realmente las fronteras son solamente imaginarias. Somos un solo pueblo, una sola nación. Y qué hermoso es sentir que la música es una de las herramientas y una de las armas con la que podemos unir a esos pueblos. Entonces, haciendo alusión a este tema, hicimos este disco en vivo que lo grabamos en el Teatro México, donde tiene temas, algunos temas que ya están en este primer disco, otros temas nuevos como es este Soy del Sur. Y pues actualmente estamos ya creando los temas del tercer disco, en donde ya partimos solamente de creaciones inéditas, temas de Byron, temas míos. Hay dos temas que ya están sonando, que ya los estamos tocando. Y como te decía al inicio, es una cuestión de revalorizar y de no dejar morir nuestra música ecuatoriana. Empezamos este nuevo proyecto con Un Pasillo, que es creación mía con letra de un gran amigo nuestro de la provincia del Carchi, que es Martín Mafla. Un poema que él escribió y lo hicimos pasillo. Se llama, bueno, aún no sabemos cómo se llama. Pero siempre nace la música, nace la todo poesía, al final. Al final, y realmente es difícil, ¿no? Porque en la música ecuatoriana siempre nosotros, hablando muy personal, yo le tengo mucho respeto a nuestros creadores, a nuestros autores emblemáticos de la música ecuatoriana, los creadores de Los Pasillos, de Los Albazos, de Los Yarabís. Y por ese respeto que les tengo, yo no sé cómo ponerle el pasillo. Nosotros lo hemos, le decimos mi martirio, pero bueno, no sabemos todavía. No sabemos si se queda con mi martirio. Si se queda o no. Pero bueno, habrá una oportunidad para en algún programa especial, sea el público sí, quien le ponga así, también. Así, mira, sería excelente. Muy excelente para nosotros. La responsabilidad del sí, público. Sí, sería hermoso que la gente le ponga título a las canciones. Bueno, como sé que nos está escuchando Byron, ¿cierto? Byron sí, Benítez. Byron ¿qué tal si escuchamos este tema musical Valiente? No sé si te ha contado algo de claro, historia. Claro que este sí. Tema. Esta canción a él la escribió viendo sufrir a sus alumnos. Él cuenta que esta canción escribió viendo a sus alumnos un poco desmayar en el momento de un examen, ¿no? Él es profesor de física. Y él en esta canción plasma el esfuerzo que debemos hacer nosotros ante las adversidades de la vida. Que nosotros, por más difícil que sea la situación que estemos viviendo, siempre debemos ser valientes ante esto y saber que siempre el sol saldrá, por más difícil que sea todo lo que sea que estemos viviendo. Y la química inspira y motiva. La física. La física y la matemática. Es una persona muy, muy, muy matemática y tiene esa. Byron es una persona muy creativa en ese sentido. Los poemas, las letras más lindas que yo he escuchado de los creadores ecuatorianos, de los escritores, han sido de Byron, sin saber leer y escribir. Bueno, vamos a escucharla entonces nosotros a esta propuesta. Thank you. los muros y las penas son una prueba no más. No es tarde, como lo piensas, aún se puede lograr. Porque el temor no entierra la voz que dice de Bueno, ya estamos de regreso para agradecer a nuestro invitado del día de hoy, a Javier Romero, por haberse dado cita a nuestro programa El Privilegio Musical Ecuatoriano, a usted que ha estado en el Facebook también durante estos 60 minutos, y a aquellos que han estado en los 940 AM, como siempre, y en otras radios que también reprisan este programa, muchas gracias. Siempre es un honor poder compartir con ustedes a nuestro compañero Vicente Moya en controles, y le voy a dejar a usted para Javier, para que haga la invitación, que no se pierdan el próximo evento. Así es, Laurita, muchas gracias a todos y pues a decirles pues que los esperamos en la Tribuna del Sur, en este Cantos del Sur, que ya son algunas ediciones y vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes con nuestra música y junto a grandes amigos de la música también. Así que los esperamos y no falten. Bueno, vamos a seguirles invitando para seguir conociendo más historia de esta agrupación, a todos los integrantes. Anita Borja, gracias por escucharnos y le deja este mensaje. Felicidades, amigos de Tempo Sur, nos dice. Y la canción que vamos a escuchar y lleva por título Más allá de la vida, de Byron Benítez y de Javier Romero, que precisamente este disco se llama así, el primer disco que ellos grabaron. GPS Seguridad, esa es mi hijo, con fe, saludos, así Angelito, le dicen a usted. Un abrazo, Angelito, gracias por estar. Les dejamos, será hasta la próxima y disfruten de Más allá de la vida. Hasta la próxima. Chao. En algún templo me dije sin saber del tiempo, o en una piedra o en algún rezo, robarle vida hasta el viento. Y encontré por fin el gran secreto de vivir más allá. Ni desvelos, ni comprar con oro de otro suelo. Inmortalizar mis palabras cuando son aquellas que levantar. En mis manos que alzan las murallas, que aparta el dolor y la metralla.